el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas, miércoles 15 de enero. En el Valle de Punilla, un nuevo programa en este Enredando de Verano. ¿Cómo estás, Gustavo? Aquí el Arbolito los saluda a todos. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Aquí estamos empezando este programa, aquí con lluvia. Estamos viendo ahí por la puerta de los nuevos estudios de la radio que se largó un poquito de lluvia refrescante, así que estamos con humedad. ¿Cómo te va, Juan? Buenos días. ¿Cómo les va a todos y todas? Estamos acá desde el otro lado del vidrio, hoy me tocó estar claro, del otro lado del vidrio. Pensé que ibas a empezar hablando vos, como siempre. Y, pero no me correspondía, creo. Como cambiamos las posiciones, ¿no? Hoy es una cuestión jerárquica. Juan, del lado de la operación no tenemos a nuestro habitual operador Lucas en el nuestro estudio. Nuestro operador estrella. Hemos rotado las posiciones en esto de locutar y operar. Así que los oyentes que sepan disculpar cualquier inconveniente técnico que pueda haber de este lado, digamos, del vidrio, porque bueno, no es lo mío la operación. La música hoy va a responder al gusto musical. Sí, esa que va a ser. Pueden pedir si quieren, pueden pedir, pero no tampoco para que se engolosinen, digamos. Bueno, tenemos un montón de temas para hoy. Hemos preparado, como habitualmente lo hacemos, algunas comunicaciones telefónicas, recorriendo un poco lo que es el Argentina a través de la información. Decinos, Mariano, ¿quiénes son las radios y medios hermanos que nos acompañan? Buenísimo, vamos con la lista de los medios que retransmiten el Enredando las Mañanas. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba, La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle, Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos con Luciano Arruga, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja, aquí estamos. Acá estamos, en el Valle de Punilla. Acá presente Radio Roja. Aquí estamos, Radio Curva en Sal, si puedes, también aquí en Córdoba. Red Nosotras en el Mundo y FM La Tribu. Muy bien, ahí estamos. ¿Y ahí allá abajo qué dice? En gráfica trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radios Voces, Radio Che y en técnica desde la radio la RNMA, Julio Echeverría. Ah, que no se nos enojen ahí. Por favor. Les compañeros. Ahí estamos todos. Estamos aquí haciendo el Enredando las Mañanas de Verano, pasando el verano. Hoy es 15 de enero, estamos a mitad ya haciendo la guardia mientras los compañeros de los demás medios, digo bien, no sé si están de vacaciones, no sé qué estarán haciendo, por ahí nos pueden comentar cómo los trata el verano. Un verano con muchas declaraciones. Me estaba comentando Juan que Susana Jiménez es polémica, tiran cerdo. No, me estás cargando. Empezamos con noticias fuertes. Tiran zanahorias desde los aviones para que los animales en Australia puedan comer. Y Susana Jiménez hace declaraciones fuertes. No, esos son en este momento donde la crisis mundial es tan fuerte, las declaraciones de Susana son trascendentales. Claro, no hay ninguna duda. Bueno, vamos a comenzar con las breves, ¿te parece? Dale, vamos con las nacionales, ¿querés o...? Dale, empezá vos. Bueno, el gobierno le puso un freno a la intervención de la AFI en la justicia. La Agencia Federal de Inteligencia, AFI, dio a conocer una resolución en la que insta a los jueces a no involucrar a la Central de Espías de Investigaciones en investigaciones que no tienen que ver con el antiterrorismo, ¿sí? La prevención frente a ataques informáticos o amenazas al orden constitucional o la paz. La decisión de la interventora Cristina Caamaño limita muchísimo los pedidos que puedan hacer los magistrados que convirtieron las intervenciones de la AFI en un negocio monumental y en instrumentos de persecución. En un caso de homicidio, por ejemplo, en lugar de seguir e intervenir el teléfono de dos imputados, metían 20. Y los informes de los 18 que no tenían la menor relación con el homicidio eran para venderles a maridos o esposas infieles. A empresarios que espiaban a su competencia y otras jugarretas de ese estilo, ¿sí? Parece que usaban la AFI para hacer ese tipo de cuestiones, ¿sí? Bueno. Pero además se usaban semejantes maniobras para perseguir opositores también. Parece que la AFI era una herramienta del gobierno anterior que, no sé, en teoría, podría llegar a ser otra cosa ahora. Bueno, crearon un gran monstruo, ahora los que acaban de asumir un poco se están liberando de esa responsabilidad, seguramente de su lado también habrá gente, porque para hacer todas esas cuestiones tenés que tener la complicidad de toda la policía, de todo los organismos de seguridad, de toda la justicia, de todos. O sea, estaban todos de acuerdo. Y ahora me parece a mí que por la imagen que está quedando, bueno, aparte de que hay casos resonantes como el de Marcelo D'Alessio y otros más, hay el fiscal que también estaba involucrado ahí, está todo muy demasiado mediático, entonces hay que un poco bajar el volumen y hacer como que lo que está hecho para usarse como corresponde. Claro. Andás a ver, ¿no? Vamos a ver si realmente eso es así, ¿no? Pero bueno, en principio hay una, no sé, una noticia que dice eso. Habrá menos promociones y descuentos en productos básicos por la vuelta del IVA, si es porque los supermercados y proveedores que no se ponen de acuerdo sobre el IVA en muchos productos, y ¿sí? Los fabricantes ofrecen compensar haciéndose cargo de mayor parte de las promociones, pero en algunas cadenas lo rechazan, ¿sí? Cuando el IVA del 21% volvió a estar vigente, el gobierno sentó a las cadenas de supermercados y los proveedores para evitar que el regreso del tributo se traslade a los precios. Ese fin se está logrando, pese a que existen denuncias aisladas de incumplimientos. Sin embargo, la relación entre los dueños de las góndolas y los fabricantes de productos de consumo masivo atraviesa permanentes tensiones y eso genera daños colaterales. Por ejemplo, las promociones que están disminuyendo. Sí, ahí está. El otro día comentábamos lo de la app para ir a revisar precios. Claro, los precios cuidados y la app esta que de precios cuidados. Que el otro día fui a Mariano Max y no está Mariano Max dentro de la lista de los... Sin embargo, había cartelitos en las góndolas que decía precios cuidados. Así que hay que hablar con Mariano. Voy a hablar con el gerente de Mariano Max para decirle que se agreguen ahí en la lista porque no están en la app. Yo tengo algo relacionado con eso. Tener los productos que más aumentaron de manera interanual a diciembre fueron los snacks, que vendría a ser esas las papas fritas, esas cosas, chuchicitos, claro, la crema dental y el suavizante, que no sé. Mirá, si alguien usa el suavizante. ¿Qué es eso? No sé, es suavizante de ropa mismo. Cuando te tienen que decir algo te suavizan, un señor que te... Luego se posicionó la manteca. Una manteca no se puede comprar, manteca. Los leudantes, el dulce de leche, el jabón en barra, el detergente, todos por arriba del 50%, algunos llegando al 100%. Los quesos untables, que en general son bastante feos. Después, los que por ahí menos aumentaron fue la mayonesa, los chocolates, el azúcar, todo eso dentro del aumento interanual, que sabemos que fue en muchos casos mucho mayor a lo que dice la inflación. Muy bien, seguimos con las noticias breves. Retención de tareas en el Diario Popular por sueldos impagos. Si yo cumplo, vos me debés. Si la Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa de Diario Popular se encuentra realizando medidas de lucha en reclamo del pago de sus sueldos adeudados y de sus obras sociales por parte del grupo Faceto, de Francisco y Jorge Faceto, dueños del medio. El viernes realizaron una retención de tareas que levantaron tras ser invitados a una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Pero ante la nula intención de llegar a un acuerdo de la empresa, este lunes retomaron el paro por 24 horas. La empresa ofrece una suma que es parte de un salario adeudado y la pone sobre la mesa solo a cambio de sumisión y complicidad. A los compañeros les falta para comer, pero evidentemente es una preocupación solo nuestra, denuncian. El conflicto es apoyado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva y la Federación Gráfica Bonaerense. Sí, yo cumplo, vos me debes. Una de las consignas en estos días se puede ver en la redacción, ¿sí? Una nota de ANRED para los que estén interesados en ampliarla. Organizaciones envían propuestas al ministro Martín Guzmán. ¿Sí? La deuda es con el pueblo y la naturaleza. ¿Sí? Diálogo 2000, Jubileo, Sur Argentina y Servicio Paz y Justicia SERPAJ, integradas por personalidades como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, enviaron al ministro de Economía Martín Guzmán propuestas iniciales sobre cómo encarar la grave situación del endeudamiento de la Argentina. Proponen extender la consulta al conjunto del pueblo acreedor y realizar una investigación integral de la deuda, sus orígenes, usos, consecuencias y servicio, para descartar el pago continuo de reclamos que no corresponden al pueblo argentino, sancionar a quienes son responsables y asegurar la reparación de lo cobrado injustamente. Hasta que se realice esa auditoría, proponen suspender el todo pago, así como también los términos y condiciones del acuerdo de financiamiento firmado con el FMI. Sí, otra nota de Enred. Se habla mucho de eso de... Está en boga esto, ya es trending topic. Se habla mucho de esto de convocar a la población a explayarse sobre lo que vamos a hacer o no hacer con la deuda, pero yo creo que el proyecto nacional está bastante orientado, ya se sabe que se va a hacer, se va a pagar. Sí, porque sí, obviamente los planteos que vienen desde afuera, desde quienes entienden que es una deuda odiosa, impagable, injusta, es no pagar. Claro. Y aparte, no hacer, no desarrollar toda la economía y el plan económico a partir de la necesidad de pagar. Obviamente todos van a estar de acuerdo con crecer, pero eso no tiene que ver con... Porque crecer, ¿qué implica? Crecer pagando implica, por ejemplo, salió a declarar... el presidente que no quería cláusula gatillo, o sea, que no quería que los sueldos acompañen a la inflación. Es decir, pagar es pagar apoyándose en los salarios de los trabajadores, a pagar es apoyándose, como decía ahí, en los recursos naturales. Es complicado. Me parece que es demasiada invitación para tan poco acogimiento de la propuesta interesante que difícilmente se pueda cumplir o que quieran cumplirla, digamos, ¿no? O quieran escucharla. Para terminar, en las noticias breves nacionales, el domingo 12 de enero, en Cuartel Quinto Moreno, provincia de Buenos Aires, se festejó la fiesta del milagroso Gauchito Gil, un evento que lleva 6 años consecutivos y alberga devotos de diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires y del país. Sí, desde las 7 de la mañana, a las puertas del predio del campo folclorísimo, en ruta 197 al 10.800, a 2 cuadras del cruce Derqui, partido de Moreno, se abrieron para que diferentes devotos del Gauchito Gil disfruten de un domingo único en la zona. Con la concurrencia de más de 2.000 personas, niños, jóvenes y adultos se acercaron desde temprano al predio, que cuenta con 12 escenarios fijos, que desde las 12 de la mañana, sí, y sin descanso, sonaron distintos grupos de música autóctona del noreste argentino. La fiesta es la más grande de la zona y alberga todos los años diferentes devotos de Moreno, Pilar, José Cepaz, San Miguel, San Martín, José León Suárez, Rosario, San Nicolás y diversas ciudades de la provincia de Buenos Aires y otras zonas del país, que se dispusieron a disfrutar de un día a puro baile, ¿sí? Como por ejemplo, hay un montón de personas que comentan y cuentan lo bien que lo han pasado en esta festividad del Gauchito Gil. Mirá vos. Sí, creo reventar. Están ahí, están en todas las rutas. Mariano. Permiso, Juan. Sí. Un par de noticias. Dale, vamos. Breves, pero las vamos a ampliar después, no tan breves. El secretario de Minería de la Nación reiteró este lunes la intención del gobierno nacional de avanzar con el extractivismo minero. Queremos ver los proyectos desde Jujuy a Santa Cruz, dijo Hensel, y poner lo más rápido posible en marcha alguno. O sea, evidentemente hay una intención de empezar con algo, digamos, ¿no? La minería en este marco de resistencia de todas las provincias, de todos los pueblos. Sí, por ahí hay algunos compañeros, compañeras que no nos creen cuando decimos que el gobierno nacional es el que apoya la minería. Viste que cuando fue el conflicto de Mendoza... ¿Quién no te cree? Decime bueno, qué sé yo. Dame el nombre. Campo Popular Progresista. Dicen, no, bueno, lo que pasó en Mendoza pasó en Mendoza. Pero bueno, acá está declarando el ministro que quiere hacer lo de Mendoza, lo quiere hacer en todo el país. A lo largo de la cordillera, ese sí, mensaje. Y, bueno. Y aseguró también que la mega minería está regulada, reglada y controlada. Está todo bajo control, dicen ellos. Exactamente. El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, anticipó que desde el gobierno central se impulsará la era del cobre en la Argentina y sostuvo todos los proyectos de litio equivalen a uno del cobre. Así que, charlando un poquito antes del programa sobre la situación de Chile, claro, con la minería, ¿no? Sabemos Bolivia, que también el cobre es un mineral muy, muy preciado en esta actividad, así que atentis. Y en Chile lo que sucede es que por más que tengan el cobre, lo explotan y sean el primer productor de cobre, la población, como vemos, no se ve beneficiada porque han sufrido ajuste tras ajuste y por eso están en la calle permanentemente. La explotación minera no trae progreso ni se ha demostrado y bueno, podría mirar alrededor como para ver que incluso eso de que es controlado es mentira. No, mentiroso. No, yo no sé, digo yo. Bueno, ¿seguimos? Una última noticia. Dale. Y la podemos charlar también en contraste con esta impulsada del gobierno nacional de avanzar con la minería. En Chubut estuvo habiendo un par de situaciones esta semana. Ajá. Sin ir más lejos, los diputados, los gobernantes, etcétera, tuvieron que manifestarse casi que en contra de la minería por la presión social. Claro. La presión social, hubo manifestaciones, miles de personas en las calles. y incluso el vicegobernador Sastre ha tenido que decir explícitamente que no hay un plan de desarrollo minero en la provincia. El vicegobernador. Bien, estamos todos bien. El vicegobernador está todo, está todo, Chubut, está todo bajo control, digamos. Eso sí, más o menos las cositas que estuvieron transcurriendo esta semana de importancia respecto a la minería en Chubut. Y bueno, ¿tenemos algo más? Tenemos las breves internacionales. Vamos, la semana pasada estuvimos hablando del conflicto en Francia, un poco de cómo estaba organizado allá el pueblo trabajador. La verdad que fue una victoria, ya que el gobierno francés anuncia la retirada de la edad de jubilación a los 64 años tras 39 días de huelga. El primer ministro francés, Philippe, ha remitido una carta a los sindicatos en la que les informa la retirada de la edad fija de jubilación a los 64 años, por lo menos esa parte. Esta medida estaba incluida en el proyecto de reforma de las pensiones que ha provocado una huelga general indefinida que cumplió 39 días. El principal sindicato opositor, la CGT, advirtió rápidamente que seguía más resuelta que nunca para lograr la retirada total del proyecto, porque sacó un pedacito, mientras que otro sindicato se declaró dispuesto a negociar tras la retirada de esa edad mínima. De todas formas, todos los sindicatos volvieron a convocar a una nueva manifestación el próximo jueves 16 de enero, mañana. Así que van a estar dando marcha atrás de a poquito, digamos, ¿no? A medida que van viendo que no pueden, en cuotas van largando las migajas y bueno, ahí claro, pequeña conquista, digamos, obrera en la lucha en la calle, pero no es suficiente. Es una estrategia medio divisoria porque por ahí los sindicatos más negociadores sí, claro, acceden a eso. Siempre alguna floja. Más allá de esto, el conflicto laboral sigue y hay 1.100 médicos que han renunciado a los hospitales en Francia por las faltas de recursos. Así está el primer mundo al que nos quieren invitar a estar. Bueno, Australia, ¿se acuerdan? Estamos, está llegando el humo de Australia a esta zona. Primero está afectando a todo lo que es las zonas cercanas al país y después, bueno, ya se ven algunas consecuencias aquí de este lado del Océano Pacífico. Según la NASA, el humo de los incendios de Australia dará la vuelta al mundo. Nueva Zelanda experimentó graves problemas de calidad de aire, mientras que cielos brumosos y coloridos, atardeceres y amaneceres se pudieron observar en sectores de Chile y Argentina, más cercano al oeste de nuestro país. Los incendios de Australia no solo están causando devastación local, las condiciones sin precedentes como un calor abrasador combinado con una resequedad histórica han llevado a la formación de un número inusualmente grande de eventos de pirocumulonimbos. Mira que tuve que decir esa palabra. Cumulonimbos. Pirocumulonimbos, es decir, un cumulonimbos que viene se forma a través del humo. La elevación del humo y la ceniza de los incendios ha desencadenado tormentas eléctricas. Bueno, y una vez que está en la estratosfera, el humo puede viajar miles y miles de millas y llegar a otros lugares del mundo. Así que cuidado con el humo, ya hay algunos problemas, allá se están haciendo algunos torneos de tenis y se ven afectados los deportistas, pero bueno, tenemos que hablar también de los más afectados, que es la población en general. Incendios que se han advertido mucho antes de que se masificaran de esta manera y cosas que no se hicieron, y un poco muestra lo que es el capitalismo cuando dice que algo le importa y verdaderamente sabemos que no, porque esto se podría haber evitado. Vamos a apurarnos. El Vaticano, vamos con el Vaticano, que si ustedes, por si no lo sabían, es un país aparte. Es un país. Tiene su bandera, todo. Tiene su bandera, todo. Bergoglio le envió bendiciones a los genocidas, envió decenas de rosarios bendecidos, para que les sean entregados a represores presos por crímenes de lesa humanidad a través del vicario castrense Santiago Olivera, conocido por su defensa de los genocidas. Con esto digo todo. Así que está ahí el Vaticano bendiciendo a los dictadores y a los represores. Finalmente, Fernández se va a reunir con el Papa Francisco el 31 de enero. Ajá, podrán hablar de esto, podrán hablar de los dos papas, la película de Netflix, podrán hablar de que el actor de Bergoglio está nominado a mejor actor en los Oscars. Viste que ahora todo tiene que ver con premios de películas y están por todos lados. Si ¿De nominaron... qué van a hablar? La pregunta es esa, ¿de qué van a hablar? Tienen un montón de temas. What is the question? Capaz que se juntan a ver la peli los dos. El Senado chileno aprobó la ley antisaqueo, que en realidad es la ley anti-protesta, bajo críticas opositoras de querer castigar la protesta social. El Senado de Chile aprobó este lunes la conocida ley antisaqueo, impulsada tras los desórdenes públicos vividos durante las manifestaciones desde octubre. Piñeira dijo, ¿qué dice? Sucediendo en contra del presidente Piñeira.

todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Seguimos en el Enredando las Mañanas. Del 15 de enero estamos en esta guardia periodística tratando de pasar este enero tumultuoso. Sabemos que las noticias están por ahí, las estamos buscando. Así que, bueno, Mariano, ¿qué tenemos para ahora? Un llamado telefónico. Primera notita de este miércoles. Sí, tenemos un mensaje que informar, un mensaje que compartir de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas. En este momento en el que el Bosque Nativo de Córdoba está en un problema grande en lo que tiene que ser su preservación y su conservación. Hay una nueva noticia que está circulando por aquí, por Córdoba. La minera El Gran Ombú de Villa Allende cerrará en la próxima semana el camino público que une Villa Allende con San Fernando por la Reserva Hídrica y Recreativa Natural de Villa Allende. Propietarios y propietarias que viven sobre el camino fueron informados de esto por un representante de la empresa. Y bueno, esto vale aclarar que es un camino hermoso plagado de bosques, de orco, quebrachos, donde pasan arroyos, donde hay cascadas, saltos de agua, sitios históricos y bueno, todo esto parte del paisaje del corredor de las Sierras Chicas, ¿no? Y del Monte Serrano. Estamos en comunicación con Juan Deón, integrante de la Coordinadora Ambiental de Sierras Chicas. Hola Juan, ¿me escuchás? Joaquín, perdón. Joaquín, ella. Joaquín. Sí, te escuchamos bien. Sí, dije Juan, discúlpame. Joaquín Deón, de la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Sierras Chicas. Joaquín, bueno, estábamos empezando a comentar un poco el comunicado que hay en la página de la Coordinadora y dice que el Gran Ombú explotará en 3 etapas los 5 kilómetros de valles y cerros que separan el ingreso a la reserva, que serían más de 1.000 hectáreas de bosque nativo. Esta información la vienen manejando desde la Coordinadora. ¿Me querés ampliar un poquito esta noticia? Sí, así es. En realidad en el equipo de investigación, el programa Crítica al Desarrollo de Alternativas Societales para América Latina de CONICET, en el CIEX, en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, disculpen, diga todo el término, pero lo nombramos también, venimos trabajando hace tiempo las conflictividades socioambientales en la provincia de Córdoba y el rol de las empresas desarrollistas, y acá en el caso de Sierras Chicas, quienes trabajamos en esta zona y vivimos acá y participamos de las organizaciones de base también, venimos haciendo un seguimiento de los distintos proyectos. Tomamos conocimiento porque vecinos nos transmiten la inquietud en los últimos días de que les han llegado audios de WhatsApp, llamadas telefónicas y pedidos formales de que se presenten en la empresa donde los esperaría el escribano Pachico, que es uno de los escribanos de acá de la ciudad de Villa Allende, a los fines de firmar un acuerdo para el cierre del camino a San Fernando. Es un camino que desde el 2012 ya esta empresa lo quiere cerrar porque si lo mantienen abierto, ellos no podrían explotar los frentes de explotación abandonados a ambos lados del camino. Son frentes de explotación, estamos hablando de la década del 20, de 1950, de 1960 y hasta 1970. De una minera que antes estaba allí, que quizás alguien la escuche por renombre, porque está en los juicios por delitos de lesa humanidad, y de la minera McIntyre, que en su momento tenía cargo la explotación en esos lugares, y en el periodo de la dictadura esa minera se cierra por distintos conflictos que hay, y los campos y los frentes de explotación quedan abandonados. Uh-huh. Y el bosque empieza a avanzar en esos lugares, y en esos espacios hoy es categoría roja en la ley de bosques, es una zona bellísima, vos bien la describías al comienzo, está atravesada por el arroyo San Fernando, hay cascadas, hay ollas, es un lugar de recreación hermoso para la gente de Sierra Chica en general y visitantes, y bueno, y desde el 2012 la empresa de Gran Ombú quiere cerrar ese camino, dispuso cartelería y entre vecinos de la región colocamos otras cartelerías extra, porque eso es reserva natural, después de una inundación que hubo acá el 12 de marzo del 2000. Uh-huh. Entonces, esa área de conservación vino a ser vulnerada con las compras sucesivas de campos que hizo la empresa, y los intentos de avance que fueron frenados en su momento paulatinamente por la movilización local, pero esta vez ya la cosa se puso más jodida, podríamos decir. Uh-huh. Porque compró 1.100 hectáreas. Y eso es, si uno se para en cualquier parte y mira hacia la sierra, es todo lo que se ve de sierra, salvando la parte última alta que limita con Cosquín. Es un riesgo enorme, porque esa zona ya es reserva natural, está protegida por la ley provincial 9841, pero esta empresa minera, con lo que dice ella que es el código minero, que es supremo a todo, cosa que no es real, quiere cerrar el camino y explotar alrededor de 1.000 hectáreas, porque se pintaron de verde en los últimos meses y dijeron que van a cuidar 40. Joaquín, así que estamos parados sobre eso, gente. Joaquín, respecto a lo que decías, que por ahí fueron, hay zonas que fueron hace décadas explotadas o intervenidas, desmontadas, pero hoy lo que tenemos en realidad es una situación de bosque nativo en categoría de máxima protección. ¿Nos podés ampliar un poco esta situación en cuanto a que en realidad no debería haber, por las leyes ambientales, un permiso de avance sobre estas zonas? Está muy bueno que lo preguntes, porque en la ley provincial 9814, el artículo 37 es clarísimo y lo voy a decir así, bien guaso, se caga lisa y llanamente la ley nacional. Porque uh-huh. el artículo 37 dice que para la provincia de Córdoba se puede hacer minería en cualquier categoría. Uh-huh. ¿Sí? Y eso está mal porque es regresivo. Si hay una ley de bosques que busca a nivel nacional preservar los bosques, cuidarlos y tratar de que se recuperen, ¿por qué facilitar con un artículo en una ley que se pueda desmontar, que se pueda cambiar el uso del suelo? Para y encima, minería. Peor aún, en las sierras, que se pueda hacer de cerros cráteres. Entonces, esos bosques que se recuperaron, que algunos son categorías amarillas porque son renovables del bosque nativo de los últimos 40, 50 años, y hay otros que son categorías rojas porque también se recuperaron desde la década del 10 y de la década del 20 para acá, con la minería quedan vulnerados, porque puede explotarse de acuerdo al artículo 37 de la Ley Provincial de Bosques, acá en Córdoba. Claro, hay una contradicción importante ahí legal, por no decir casi un vacío, porque digamos no sería muy difícil poder combinar ambas cosas, ¿no? Puntualmente hoy está habiendo una situación en todo el país en donde no se está dando licencia social a este tipo de actividades, por lo que implica en la contaminación del ambiente. Yo te quería preguntar ahí, los vecinos, me imagino que la mayoría no está de acuerdo con el cierre de este camino. Tenemos antecedente acá en Córdoba, ha pasado hace un tiempo ahí en la Reserva Bamba también, que han puesto un portón y un impedimento al paso de los vecinos como un primer paso para la explotación minera. Muy parecido, sí. ¿Cómo se están organizando, Joaquín? Yo te quería preguntar de cara a esta nueva avanzada de la minera del Gran Ombú. Hemos estado realizando el día de ayer, en que se emitieron los primeros comunicados, presentaciones en el municipio para ver si el municipio no dio alguna autorización, que igualmente no correspondería que lo dé el municipio, sino que puede ponerle una prefactibilidad, pero la cuestión es que no la ha dado, por lo que nos han informado también por escrito en un en una publicación que ha alargado el día de ayer a la tarde en la Municipalidad de Villa Allende. Estuvimos realizando esas presentaciones y hoy y mañana concejales de todos los bloques de acá de Villa Allende están realizando una presentación concreta en Secretaría de Ambiente y en Vialidad Provincial, no solo para que no hagan el cierre del camino, sino para que se termine con este interés de avance sobre un área que ya es área protegida, ¿sí? Por más que sean los campos privados, eso ya está legislado como reserva natural, porque ahí nacen los arroyos que en mayor o menor medida alimentan de agua a Villa Allende y a Saldán, a pesar de que el agua también se la trae de la planta potabilizadora a la calera, pero se inyecta agua a la cañería también desde los arroyos y las microcuencas de esta zona, el arroyo Saldán. Y al mismo tiempo, porque en esa reserva están todos los sitios patrimoniales, relictuales, y hay propietarios de campos también que no quieren que se avance con minería en esos espacios, claro, y que realmente llevan adelante prácticas de bajo impacto ambiental y están interesados en continuar con eso. Tienen ganadería de baja intensidad, hacen actividades turísticas, educativas, permiten la investigación en sus campos, la investigación científica, digamos, y demás. Entonces, prima un interés completamente privado por un interés que termina siendo público, sí, y que es mayoritario el interés de todos los vecinos de acá de Villa Allende. Finalmente, en cuanto a organización, invitar a estar atentos porque estamos cerrando las últimas averiguaciones para ver de que si el camino lo quieren cerrar, iniciar movilizaciones vecinales, para que las mineras dejen de vulnerar las voluntades populares y se pongan las pilas y hagan, si van a hacer una actividad económico-productiva, que sabemos que en cierta medida es necesaria porque producen triturados graníticos para calles y demás, que hagan éticamente en serio y se pongan las pilas y dejen de negociar con los bienes comunes. Bien, ¿qué tal? Gustavo te habla. ¿Cómo es la postura que vienen construyendo desde la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos respecto a la coordinación en la lucha? ¿Cómo la ven a nivel provincial? ¿Cómo la ven a nivel nacional ante tanta ante el crecimiento del rechazo a la minería contaminante? Acá voy a terminar esas dos últimas palabras que vos planteaste, de minería contaminante. Estamos teniendo como un cuidado muy fuerte de no solo hacer referencia a la minería contaminante, porque en Córdoba la minería metalífera está prohibida, si bien ha habido riesgo en los últimos años de que han querido a la ley vetarla o modificarla, similar a algunas cosas que ocurrieron en Mendoza con la ley 7722, eso no está ocurriendo, la minería contaminante en la provincia de Córdoba. Sí está ocurriendo de que Córdoba se está especializando en la explotación minera de triturados graníticos. Y eso está haciendo de los cerros verdaderos cráteres, pero cada vez más grandes. En una observación y una cuantificación de los cráteres más grandes que hay en la Argentina, la minera La Lumbrera en la provincia de Catamarca tiene uno de los cráteres más grandes. Y el Gran Obu, acá en Villa Allende, tiene un cráter que le sigue en magnitud. Tiene 850 metros de largo, 750 metros de ancho, y de profundidad, que ya ha llevado a que emerjan aguas en su interior, tiene entre 125 y 250 metros, depende de la parte que te pares del cerro, que ya no es cerro. Entonces, hablar de minería contaminante acá en Córdoba corresponde solamente en la medida en que la voladura emite polvillos, que esos minerales no están presentes naturalmente en el aire y pueden contaminar y provocar problemas en la salud, y en que se contamina el nivel freático con los explosivos y esos minerales que se liberan. Ahora, las organizaciones a nivel regional están mucho más enfocadas en cómo es esta avanzada desarrollista minera e inmobiliaria sobre el bosque nativo, que es ese nivel de la vida en los serranos, de la vida en las localidades del llano, que viene a ser vulnerada por un desarrollismo que hace leyes a medida. Muy bien, quedó muy claro ahí el concepto. Hay diferentes formas de encarar la lucha. También está el paisaje, el cuidado del ambiente en general, los estilos de vida, como decís vos, que por ahí quedan fuera del sí, debate. Así sí, que en este contexto serrano, aquí en las sierras de Córdoba, con esta biodiversidad tan bella que tenemos. Joaquín, Bueno, quedan un par de minutos, si querés ampliar algo más, si querés dejar algún mensaje puntual para la audiencia de, sí, del informativo del Enredando, sí. Un mensaje bien fuerte y claro y sentido. Quienes habitamos los serranos, estamos viendo que los serranos se está volviendo cráter cada vez más profundo y herida cada vez más tajante en lo paisajístico y en la vida nuestra de nuestras comunidades. El 26 de febrero, en la localidad de Cosquín... Enero. Espero no equivocarme en la fecha, cualquier cosa lo corroboran. 26 de enero. Pero se va a dar la marcha del agua. Sí, 26 de enero... Sí. En Cosquín, te lo corrijo porque... En ese día, perdón, el 26 de enero, sí. El 26 de enero se va a dar la marcha por el agua en Cosquín. Ese mismo 26 de enero nos tiene que movilizar el logro y la vigilancia colectiva que se ha desarrollado en Mendoza, nos tiene que movilizar lo que está ocurriendo en la provincia de Chubut y nos tiene que seguir movilizando el bosque nativo y cada una de las vulneraciones y riesgos a los que nos lleva este desarrollismo que no nos incluye y que nos llama ciudadanos de segunda, hippies, locos, ambientalistas o el título que nos quiere poner, pero que nos deja de lado en lo que es el cuidado de lo común, de los bienes comunes. Gracias, Joaquín. Y bueno, dejamos en claro entonces que no hay licencia social para la minera del Gran Ombú en Villa Allende. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Reserva sin minera, camino público y abierto y minería solo con licencia social. Muchísimas gracias. Qué grandes debates, qué grande es esta cuestión de una ley que lo permite, una ley que lo niega. Un poco el poder juega con esas cuestiones, también con la invisibilización del pueblo movilizado y también, bueno, esto de... me hacía mucho acordar a la Reserva Bamba, hídrica, natural y recreativa, que también queda ahí en el medio de las sierras aquí de Córdoba, que, bueno, están tomando el territorio como si fuesen... totalmente dueños de todo lo que sucede ahí. Vamos a ir una pausita musical nuevamente y después volvemos con otra comunicación telefónica. We'll be right back. 2, 1. Un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para recomendar, charlar y... El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Corazón, mi corazón. 9 bloque del Enredando las Mañanas, aquí desde Punilla, el informativo nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos vamos a Mendoza, un nuevo caso en que un gobierno provincial quiere eliminar o derogar una ordenanza que protege los bienes comunes y los recursos naturales. En este caso nos vamos a Tupungato. Hay una ordenanza, la 0813/13, que protege de la actividad del fracking en esta localidad. Y bueno, estamos en comunicación con una de las integrantes de la Asamblea Tupungato por el Agua Pura, que integra la AMPAP, Asamblea Mendocinas por el Agua Pura. Karina, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, sí, escucho muy bien. Buen día a todos. Qué bueno, Karina, te agradecemos esta comunicación. Y bueno, estábamos haciendo una pequeña introducción sobre esta situación que están viviendo ahí en Tupungato con estos intentos de... avanzar sobre esta ordenanza que protege la localidad del fracking. ¿Nos querés ampliar un poquito esta información? Sí, sí, mira. En el año 2013 comenzamos todo un movimiento para declarar una ordenanza contra el fracking. Estas comenzaron en San Carlos, Alvear, acá en Mendoza, y bueno, a la cual también se sumó Tupungato en el 2013. Lo que pasó, bueno, fue que tenemos esta ordenanza, en el 2017 comienza una licitación de un área, que es puesto Pozo Cercado Occidental. Esta área era para reservorios no convencionales, o sea, fracking. Empezamos una serie de notas al municipio para que se opusiera a esa licitación. Esa licitación no solo se realizó, sino también se adjudicó a la empresa YPF. Y con esto continuamos con las notas, con el envío de notas a la provincia, al municipio, en la cual el municipio nos decía que esta ordenanza estaba vigente. Con esto, bueno, ante la inacción del municipio, porque continuaba el avance de esto, hicimos una denuncia desde la Asamblea a la Fiscalía de Estado. Ahí nos enteramos que la ordenanza no estaba publicada, o sea, desde el 2013 hasta el 2019 la ordenanza no estuvo publicada. Después de eso nosotros visitamos, o sea, tuvimos una reunión con el intendente, con lo cual le exigimos que publicara esa ordenanza, y finalmente la publicó el año pasado, el 27 de agosto, después de 6 años, ¿no?, desde el 2013. Sí. Con esto continuó otra licitación, que es del área Chañares Cerrado, en el cual en un principio sale por prensa de Mendoza la licitación de esta área para reservorios no convencionales. Cuando empezamos a difundir esto y nuestra ordenanza sí ahora estaba en vigencia, bueno, a los 2 días prensa de Mendoza dijo que se había equivocado y que no era para no convencionales, que era para el crudo convencional. O sea, desde el municipio no nos brindan la información necesaria, no sabemos realmente lo que está pasando. Enviamos notas a hidrocarburos en la provincia, hemos solicitado a senadores que presenten proyectos para informarnos, un pedido de informes, en lo cual la legislatura también rechaza esos pedidos de informes. Así que estamos en una situación realmente delicada porque la adjudicación de YPF está, las licitaciones continúan en estas áreas de Tupungato, y ahora hay este pedido de inconstitucionalidad, porque después de que se publicó la ordenanza el año pasado, en agosto, la provincia presenta un pedido de inconstitucionalidad a nuestra ordenanza. Bueno, ahora es una situación que la está llevando entre el municipio y la provincia, ¿no? Una situación judicial, a los cuales desde las asambleas hemos brindado el apoyo desde los abogados ambientalistas que están en el tema para asesorar a los abogados del municipio para poder defender la ordenanza. Pero bueno, estamos en esta situación. Karina, una pregunta, digamos, de 2013 hasta el año pasado que han reglamentado la ordenanza, la legitimidad de la misma se sostuvo de la manifestación de la gente. Claro. Y los proyectos de fracking, cuando vos decís no convencionales, te referís a fracking puntualmente, lo aclaro para la audiencia. Los proyectos continuaron en todos esos años y más allá de la reglamentación del año pasado, como contás, las licitaciones continúan, o sea, no se está aplicando la ordenanza y no solo eso, sino que se está intentando derogarla. Sí, sí, tal cual. No se está respetando la ordenanza, las licitaciones continúan, ahora es en la zona de Chañares Cerrado, en el cual, bueno, surge esta situación para desinformar, ¿no? Primero aparecen en el boletín de la prensa de Mendoza como reservorios no, como potencial de reservorios no convencionales. A los dos días, por la manifestación de la gente y la preocupación, el gobierno hace un paso atrás y dice no, en realidad nos confundimos, fueron para reservorios convencionales. Terrible, no. O sea, ante esto presentamos también notas a hidrocarburos, al municipio, pero no están respondiendo. Así que la preocupación es terrible la que tenemos, esta situación, o sea, las licitaciones continúan, estos procesos continúan, y no nos están brindando información, no sabemos si hay audiencia pública o qué está sucediendo en estos trámites y que llevan las petroleras, ¿no? Estamos informados acerca de la situación que trae el fracking. ¿Por qué no al fracking? Hemos hablado con gente de Neuquén, de Río Negro. Sabemos que allí Vaca Muerta está expandiendo lo que es la perforación, las superperforaciones que se realizan. Se vuelve la tierra un colador. Hay muchas cuestiones también a nivel mundial que hacen que se rechace este tipo de explotación, también por ser una explotación experimental que uno nunca sabe cuál va a ser el resultado. ¿Cómo vienen trabajando ese tema ustedes? Sabemos, por eso decía, hay muchos territorios donde la lucha viene hace tiempo. ¿Ustedes cómo la llevan específicamente sobre la actividad? Nuestra lucha es desde el 2013. No hemos parado con esto, sobre todo, bueno, ahora fue a fin de año lo de la 7722, que por ahí nos sacó un poco del eje, precisa, sobre todo del fracking, pero bueno, nunca abandonamos esta lucha, sobre todo porque las licitaciones y adjudicaciones continúan. Pero sí, en Mendoza es terrible, sobre todo acá, es el tema de la crisis hídrica que tenemos. Sabemos que los pozos de fracking utilizan millones de litros de agua, uh-huh. Y realmente estamos pasando una situación en Mendoza de crisis hídrica terrible, peor de la que se pronosticaba. Se pronosticaba un 11% menos de agua en las cuencas y hay un 20% menos. Tenemos los diques y embalses a un 30% de su capacidad. Es terrible las fotos, si ustedes pueden ver después, de lo que es el Potrerillo, de lo que es Carrizal. Realmente es terrible la crisis hídrica y bueno, venimos desde hace bastante concientizando a la gente y la gente creo que por esto sobre todo salió a las calles en las 7722, en defensa de las 7722 y consideramos que van a seguir y sobre todo es un pueblo consciente, ¿no?, de la importancia que tiene el agua para nuestra provincia. Entonces, seguimos con esta conciencia en la gente y difundiendo sobre todo esta problemática. Hablando del agua, el diario Uno, un diario muy muy oficialista, informa que se va a incrementar la factura del agua y en julio llegaría más o menos a 650 pesos, más del 100% se va a aumentar. ¿Cómo se debate eso también allá? Sí, esto es por una de las... por estas causas, ¿no?, de la crisis hídrica que estamos atravesando, pero sin embargo digamos, les da a las petroleras el agua gratis de nuestras cuencas, agua pura, para realizar estas actividades, y a la población les aumentan, es terrible el aumento y lo que pagamos de agua, y en ciertos lugares no llega el agua, hay barrios en Mendoza que no llega el agua, que por épocas acá se corta, en Tupungato, por ejemplo, en distintos distritos no tenemos el acceso al agua, así que eso también es realmente una problemática, la falta de democratización a este derecho que tenemos al agua. Y mientras, por otro lado, a las petroleras se está regalando esta agua, nuestra agua. Así que es realmente terrible la situación. Otra información que está es que desde Malargüe todavía, sobre todo desde el poder, desde la intendencia, se está tratando de que queden exceptuados de lo que fue la derogación de la nueva ley que reemplazaba la 7722. Y podemos ver también allí que hablan de la pobreza nos está comiendo, queremos hacer minería, sabemos que es un lugar tradicionalmente minero, pero creemos que en algunos casos hemos charlado acerca de una especie de shock de ajuste, de shock de empobrecimiento para poder justificar luego que todo el mundo salga a pedir minería o que la plata llegue sea como sea. ¿Cómo ven esta situación? Sí, mira, en lo que también hay que decir que muchos medios desinforman, realmente los medios mendocinos hegemónicos realmente han sido un desastre, desinforman a la población y eso quedó en evidencia por todas las manifestaciones que hubo en defensa de la 7722. Y desde las asambleas, podemos decir que en Malargüe también hay asamblea, que es totalmente silenciada, que ellos también salen y se manifiestan, se reúnen, pero realmente es eso, es la desinformación que hay. El otro día salieron un grupo de mujeres también manifestando que realmente esta situación, pero también diciendo de que no quieren que se envenene a la población, justamente por esto, ¿no? Por las petroleras, por el fracking y por esto que estamos atravesando, pero realmente hay falta de información y las asambleas están en Malargüe también, totalmente silenciadas y claro, como es un gobierno totalmente minero, es mucho más las dificultades que tienen, ¿no? Sí, es casi propagandístico. Karina, bueno, cerrando la nota, quería hacerte una pregunta más. Y no sé si preguntarte puntualmente estos mecanismos de información que hoy se está dando de las asambleas justamente para informar todos estos impactos ambientales que conllevan estos procesos, estas actividades. No sé si preguntarte para que me amplíes un poco más sobre las técnicas de fracking para que los oyentes puedan de paso informarse, ya que ahí en Tupungato vienen con esta lucha hace muchos años. O que me cuentes, o si tenés ganas de transmitir algún mensaje para el resto de las asambleas de las provincias, desde la Asamblea Mendocina por el agua pura y con toda esta lucha que vienen llevando adelante y bueno, siendo un poco pioneros en esta resistencia a la contaminación del agua en todo el país. Bien, sí, solamente comentar esto, que ante la crisis hídrica que hay en Mendoza, sabiendo que esta técnica del fracking, por cada pozo consume hasta 30 millones de litros de agua, que son agua contaminada, con más de 750 sustancias tóxicas, entre ellos benceno y arsénico, entre otras sustancias sumamente tóxicas. Es una técnica que también induce a sismos, y es muy peligroso porque en Mendoza es zona sísmica. Otra de las cosas es libera metano, que acelera nuestra sequía y aparte afecta al efecto invernadero, acelerando el cambio climático que estamos sufriendo a nivel mundial. También genera enfermedades, leucemias en niños y niñas, enfermedades como la silicosis, etcétera. Entonces lo que pedimos es que saquen el fracking de nuestra provincia. Hay una ley que presentamos, un proyecto de ley que se presentó en el 2018, que duerme en la legislatura, un proyecto de ley anti-fracking que se acompaña con más de 50.000 firmas de toda la población, que continuamos juntando esas firmas, y no queremos otra matriz productiva que no sea la agrícola, y queremos, no queremos fracking ni en Mendoza ni en la Argentina. Queremos políticas ambientales serias y no queremos básicamente que este sistema extractivista nos siga secando y saqueando. Muy bien, bueno. Compañera. Muchísimas gracias por la comunicación. La acompañamos en la lucha aquí también desde la provincia de Córdoba y obviamente esto se extiende a nivel nacional. Estaremos en contacto si, así cuando surjan novedades. Gracias, muchas. Karina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos. Saludos, saludos. Nos vamos a una pausita musical. Nos vamos a una pausita musical. Esto es el Enredando las Mañanas de Verano. Como todos los miércoles, durante todo enero, vamos a estar aquí en esta guardia veraniega de noticias nacionales y federales. Y vamos a un poquito de música y después seguimos con más Enredando las Mañanas. Quedarme aquí sentado, a ver qué pasa a mi alrededor. Estoy cansado de creer en todo, sufrir por todo, todo lo que no soy. ¿Qué me importa de los deberes? Thank you. pasando el tiempo. Mate el estrés o el colesterol. No faltará quien recuerde al tonto. Y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos, aquí estamos nuevamente comenzando este bloque. Vamos a hacer un bloquecito sindical. Tenemos una entrevista para hablar, como hablamos la semana pasada con el Perro Santillán en Jujuy, un poco de lo que está sucediendo en ese lugar del país y a nivel general cómo vienen aquellos activistas del sindicalismo viendo que se desarrolla estos primeros días del gobierno nacional. Hay muchas cosas que debatir ante estas nuevas disposiciones económicas y políticas a partir del cambio de gobierno. Estamos con Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca. Enrique, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenísimo. La idea surge a partir del comunicado que han elaborado como CTA Bahía Blanca. Un poco llama la atención la postura, el desarrollo de las ideas. En un primer lugar, ustedes dicen que es una declaración para aportar al debate de las bases. ¿Cómo es esta idea? Sí, en el sentido que el documento o la declaración fue una decisión de la Comisión Ejecutiva de la CTA Bahía Blanca y que nos parece que tiene que aportar a lo que realmente importa de un sindicalismo honesto, democrático y combativo, que la opinión de las bases con respecto a este momento tan complejo que vivimos y que seguramente va a seguir así, ¿no? Ustedes dicen que hay una especie de compromiso entre algunos sectores del sindicalismo, del empresariado y la nueva política a nivel nacional, un compromiso no debatido justamente con las bases, una especie de pacto social a espalda de los trabajadores. ¿Esto es así? Es así. No es que nosotros lo sospechamos. Fue un documento que se llama justamente Compromiso Argentino para la Solidaridad, que firman las cámaras empresariales, las más importantes del país, firman las dos CTA, firma en la dirigencia de la CGT absolutamente de todos los sectores, firman algunos movimientos sociales y firma el gobierno nacional, el nuevo gobierno nacional, claro está. De manera de que cuando lo vimos y vemos las firmas de las centrales sindicales, decimos, bueno, para firmar un compromiso con el gobierno entrante, primero hay que debatir en las bases qué es lo que se está firmando. Nos parece que esto es un primer comportamiento democrático que se debe exigir. Y luego, preocupados porque la primera afirmación es que podemos trabajar juntos, que hay necesidad de trabajar juntos, y en ese punto, como trabajadores, como trabajadoras, preguntarnos qué podemos trabajar juntos, por ejemplo, con las cámaras empresariales que en los últimos meses del gobierno de Macri formaron un colchón de precios, subiendo el precio de los alimentos y de los medicamentos, adelantándose a un posible congelamiento y produciendo entonces un deterioro muy grande del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. ¿Tenemos intereses comunes, trabajadores y empresarios, en estos puntos? ¿Podemos firmar un documento con la clase empresarial comprometida con la fenomenal fuga de divisas producida durante el gobierno de Macri, o con compromisos muy fuertes con la banca internacional, que es justamente la que exprime las finanzas del país, succionando ingentes capitales que podrían servir claramente para otras cosas que tengan que ver con los derechos de la clase trabajadora? Bueno, en ese punto nosotros entramos en un fuerte cuestionamiento con firmar este tipo de documentos que, reitero, se llama compromiso argentino. Es un poco un borrón y cuenta nueva. Los mismos que estaban ganando plata con Macri ahora nos proponen, e incluso simulando una pelea entre ellos, nos proponen ahora olvidarnos de todo lo sucedido y hacer un poco una conciliación para la recuperación del país. ¿Es un poco así? Así lo vemos. Nos preocupa grandemente que se tome este camino, porque el camino de la conciliación, de intentar conciliar lo inconciliable, ha conducido a lo largo de la historia a mayor pisoteo de derechos de la clase trabajadora. Nada nos indica, ninguna experiencia en ningún lado, que por este camino se pueda conquistar parte de lo perdido, mucho menos aspirar a un nuevo orden que no esté guiado por la codicia del capital, sino todo lo contrario. La experiencia nos indica que ha sido la movilización, la conciencia de clase, la capacidad de organizarnos y de unirnos, lo que nos ha llevado en determinado momento a conquistar derechos que siempre están amenazados por la dominación del capital, más allá de los gobiernos que lo encarnan. Sí, hablando de derechos, hay un sector muy manoseado en general a lo largo de la historia, que son los jubilados, que en algún momento fueron los, en 2017, a partir de la lucha también de la clase trabajadora, bueno, tratando de que no sea así, fueron afectados a través de un nuevo cálculo de las jubilaciones. Ahora otra vez, cada gobierno que viene interviene en este sector como utilizándolo como parte del ajuste, ¿no es así? ¿Qué postura tienen ustedes a partir de esta nueva posición, otra vez de este nuevo gobierno, acerca de qué hay que hacer con los jubilados? Tenemos que ser claros en ese punto. Nosotros, en la IA como en tantos puntos del país, fuimos promotores y de las grandes movilizaciones del 2017 en contra de la ley promovida por el macrismo sobre el nuevo cálculo previsional. Eso como punto de partida. Ahora, una política que llama en primer lugar a una compensación, a un bono de 5.000 pesos por 2 meses para jubilados y jubiladas que cobran menos de 19.000 pesos, como medida nos parece bien, como tanto como un paliativo, y nos parece justo y nos parece que está bien, pero a continuación vemos con absoluta preocupación que se manifieste que quienes ganan más de 19.000 pesos fueran tratados como cual si fueran privilegiados y no tendrán derecho a las que hasta ahora por ley les corresponde, que es un aumento del 28% en las jubilaciones en el próximo semestre. Justamente, la única vez que esta ley del 2017 iba a beneficiar, pongamos unas comillas, pero parcialmente a los jubilados que ganan más de 19.000 pesos, bueno, se encuentran con una decisión que pone ese aumento en manos de un decreto presidencial. Claro. Entonces nos parece que eso no tiene ningún sentido de justicia, y mucho menos que se utilice, y se desvirtúe desde nuestro punto de vista, la palabra sobre solidaridad para aplicar esa decisión. Si el sistema jubilatorio no tiene los ingresos suficientes, y el probable que no lo tenga, ¿por qué no ir por otro lado? Por ejemplo, por restituir los aportes patronales que fueron rebajados durante la gestión de Menem y Cavallo, por una campaña audaz y enérgica para regularizar el trabajo precarizado y en negro, o si no alcanza tampoco, por ir, por ejemplo, por un impuesto a la renta extraordinaria, renta financiera. Si no se va para ese lado, si no se decide afectar los principales núcleos de la riqueza, no hay redistribución posible, no se puede hablar de reconquistar derechos ni de mejorar las jubilaciones en este caso. Nosotros somos muy enfáticos en este punto. Bien. Hablando un poco de lo que son las paritarias, ha habido una, díganos si ustedes lo ven así también, en algún momento hablábamos como trabajadores de aumentos salariales, después de recomposiciones salariales, después nos vendieron el gatillo y ahora el presidente dice que la indexación, como le llama él a la cláusula gatillo, es mala palabra. ¿Ustedes evalúan que va en qué sentido va esta cuestión de ya eliminar la recomposición salarial de la cláusula gatillo y empezar a hablar de sumas fijas a cuenta, como ha sucedido en el sector privado y en el sector estatal nacional? ¿Cómo evalúan esta jugada acerca de cómo llevar las paritarias que vienen? Sí, para nosotros lo primero sería determinar desde qué punto se parte, ¿no? Uh-huh. La caída del poder adquisitivo de los salarios es una verdad, nos parece inobjetable. Más allá de que difiera de sector a sector en cuanto a su magnitud. De manera que lo primero es esta afirmación. La segunda es: aquellos que conquistamos mediante la lucha, la confrontación, una cláusula gatillo, se pidió en vista de lo que teníamos por delante. Una inflación que ahora sabemos que durante todo el 2019 fue del 55%. Sí, sí. De manera de que, bueno, era una forma de intentar evitar lo que de todas maneras significa una caída de los salarios. Ahora, hablar de esa cláusula como si fuera una indexación, que hay que desindexar los salarios, bueno, y de los precios y de las ganancias de los empresarios, ¿qué decimos? No se dice nada. No decimos nada. Claro, las ganancias, la enorme rentabilidad de las grandes empresas. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos instalada fuertemente la industria petroquímica, uh-huh, y están en el puerto todas las grandes corporaciones petroleras, Cargill, Dreyfus, Olefinazo Moreno. Las ganancias de esas empresas, nada más que producto de las sucesivas devaluaciones, ha sido enorme. Ahora, ¿alguien le va a desindexar las ganancias a esas grandes empresas? Se habla entonces solo de desindexar los salarios. Entonces nosotros insistimos, si no se tocan los núcleos de la concentración de la riqueza, no hay redistribución de la riqueza posible, y a esto le sumamos la preocupación que para nosotros significa que la dirigencia sindical firme también en ese compromiso argentino la voluntad del pago de la deuda. Claro. Y en este punto nosotros, como CTA, hemos asistido a muchos congresos en las cuales se votaba a mano alzada, unánimemente, prácticamente, el no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta. ¿Qué pasó para que ahora la dirigencia sindical de la CTA trocara aquellas decisiones colectivas en un compromiso que vuelva sustentable el pago de la deuda? Esas son las palabras que se usan, siempre que no limite el crecimiento. Bueno, nosotros frente a eso también decimos, esto es una defección importantísima en la cual no podemos decir ninguna otra cosa que no signifique el rechazo a estas posturas y la necesidad de ratificar nuestras posiciones en ese sentido. Reafirman la necesidad de revisar toda deuda contraída odiosamente, lo reafirman. Pero sin duda, porque ¿por qué en vez de pensar en cuándo y cómo pagar, no pensamos en cómo y quién se apropió de esta deuda en el último punto con los compromisos con el FMI, que significaron casi exclusivamente la fuga de divisas? Claro, claro. ¿Cómo? De ninguna manera la consideramos una obligación de los argentinos y las argentinas, sino una deuda contraída por un puñado de capitalistas que muchas veces se autobeneficiaron y en todo caso también benefician a la banca acreedora. Y cuando hablamos de deuda odiosa, decimos también por qué desconocer lo que es un fallo de la justicia argentina, el juez Ballesteros, que demostró 417 ilícitos en la deuda contraída durante la dictadura militar, y en cambio le hacemos un caso a un fallo de un juez de Nueva York, como el juez Gries, ¿se acuerdan con los fondos buitres? Claro, claro. Bueno, esta es una discusión de fondo. Claro. Porque reconquistar derechos en la medida en que esta sangría del pago de la deuda se continúe sin ningún tipo de cuestionamiento va a significar necesariamente resignar derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a tantas otras cosas. Hablando un poco de eso, creo que el nuevo gobierno ha encontrado en el hambre, que obviamente existe, un lugar donde descansar esa política de derechos. ¿Qué posición tienen ustedes? Que desde ya que el hambre como el mayor de crímenes sociales merece ser atendido de inmediato, pero y que por supuesto compartimos la necesidad de respuestas coyunturales rápidas a esta cuestión. Ahora, la discusión de fondo, como clase trabajadora, como movimiento obrero, es cómo construir una nueva sociedad donde esta cuestión haya sido saldada grandemente. Y no vemos posibilidades de hacerlo en tanto no se hable de las cosas que dijimos antes. Los núcleos de las ganancias empresarias, los núcleos de la concentración de la riqueza. Mira, acá en Buenos Aires, por ejemplo, el gobernador Kicillof mandó una ley impositiva, sí, en la cual tocaba apenas los intereses de los 2.000 grandes propietarios de la tierra acá en la provincia, 11 millones de hectáreas. Era una modestísima aspiración porque les aumentaba el impuesto inmobiliario el 75%. Pagan miserias, habría que poner los números claro. para tener esto, pero a esto se le una campaña enorme para que retrocediera en esta cuestión, y efectivamente retrocedió. Sí. Bueno, Si no hay voluntad de avanzar en el sentido de tocar estos núcleos más concentrados, no hay posibilidades de mejorar las condiciones de vida de las mayorías de ninguna manera. Por eso somos tan enfáticos en reclamar que más allá de las posiciones políticas, partidarias, más allá de quién haya votado a cada uno, acá como central sindical, como movimiento sindical, lo importante es preservar la autonomía con respecto a gobiernos, patrones, al Estado, a las empresas, y desde ya preservar también nuestra independencia política, que significa ningún tipo de subordinación ni sometimiento a otros intereses que no sean los de la clase que nosotros representamos. Bien. Atarse a otro tipo de compromisos significará claudicaciones, resignaciones, y indefectiblemente nos llevará a denunciar a estas conductas. Bien, un poco para cerrar la nota, hablando ya de lo que también te incumbe, que es son los docentes bonaerenses. Háblame un poco de lo que es cómo va Suteva en ese sentido de la independencia. Sabemos que el gobernador Kicillof ha devuelto algunos días de huelga solidaria con Chubut. ¿Están al tanto de esa situación también? Sí, hay un compromiso de devolución de los dos días de huelga descontados en noviembre, pero lo digo en potencial, pero esto parecería indicar que sería una señal hacia la dirigencia sindical. Bien. Y hoy Varadela hace declaraciones reproducidas en varios medios, como moneda de cambio para la resignación de algo que justamente habíamos conquistado, que era la cláusula gatillo. Claro. O sea, les devolvemos los días de huelga, pero olvidémonos de la cláusula gatillo y negociemos otra forma. Ahí está. Por supuesto, esto va a traer intenso debate y, de nuestro punto de vista, cuestionamiento y rechazo, si esta es la conducta que van a seguir. Y la otra cuestión que también empezamos a ver con preocupación, es que se remita a la paritaria nacional y a un aumento del llamado incentivo docente que se cobra en todo el país, que recompondría parcialmente los salarios, pero que nosotros venimos denunciando que es un pago en negro. Claro. Siempre fue un pago en negro, y por lo tanto, sin duda, los perjudicados son los jubilados y jubiladas docentes que no ven un peso de este lado. De manera que, bueno, se viene una negociación, un conflicto posible, pero una situación compleja que necesitará de mucho debate, de mucha democracia sindical y de mucho compromiso para con los trabajadores y trabajadoras de la educación, y también para la defensa de la educación pública, que es nuestro primer objetivo. Muy bien, estuvimos hablando con Enrique Gandolfo, secretario general de CTA Bahía Blanca, también miembro de Suteva, por eso nos comentaba acerca de cómo ven las próximas negociaciones paritarias al nivel docente. Te agradecemos un montón, vamos a seguir comunicándonos contigo para durante el año poder desarrollar todas aquellas acciones y un poco hacer propaganda de lo que vayan realizando desde las de diferentes acciones desde el sindicato. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros, gracias. Ahí estábamos haciendo el bloque de la voz obrera, un poco desarrollando lo que son estos grandes debates de verano, haciendo una evaluación de lo que fue el último gobierno nacional y de lo que viene, tratando de dilucidar en qué situación estamos como sociedad. Vamos a una pausita, Juan. No tiene micrófono. Ahí está. De mí Se dice que soy fiera, que camino a los malevos, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadre. Me parezco le guisamos, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzo. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los pibes están. Critican si ya la cumbia perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más que el uso me interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos que desprecian compañía, pero mueren y suspiran cuando piensan en mi amor. Se queda así, lo miro resoplando con forro. Si fea soy, pongámosle que de eso aún yo no me enteré. Pero el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y criticar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no tan que me trupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas de Verano, esta guardia de noticias de enero, ¿sí? Aquí desde los estudios de Radio Roja en el Valle de Punilla, en Córdoba, y nada, sigue, esto sigue, no termina, 11:35. Y nos vamos a Jujuy. Vamos a Jujuy. Una nueva nota en el programa de hoy, ya que las asambleas que están defendiendo el agua en Jujuy volvieron a ratificar que no permitirán el ingreso a proyectos de megaminería, minería a cielo abierto de metales pesados y litio en su territorio, oponiéndose a que en la zona de La Puna y la Quebrada de Jujuy se terminen convirtiendo en una zona de sacrificio para nuestro país. las asambleas de las comunidades en defensa del agua y la vida en Jujuy se reunieron el último día sábado, oportunidad que aprovecharon para confeccionar un documento que será entregado al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una visita próxima, para denunciar estos proyectos extractivistas que hay sobre sus territorios. Para charlar un poco sobre este tema, tenemos en comunicación a Néstor de la Asamblea Ambiental de Jujuy y antropólogo. Néstor, ¿nos estás escuchando? Hola, Néstor, ¿estás en línea? Parece que se cortó, podemos volver a intentar la comunicación. No, no, ahí está. Yo lo escucho. Ah, pues faltaba. ¿Ustedes me escuchan? Faltaba que nuestro operador apriete el botón. Ah. Ahora sí nos podemos escuchar perfectamente. Bueno, yo lo escucho bien. Bueno. Sí, en la localidad de Cangrejillo se hizo una de las tres asambleas en donde se está ratificando nuestra oposición. ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando. Ah, bien, a la mega minería de litio, porque tenemos entendido de que esta visita es para impulsar la explotación de litio. Mira, hay una prueba simple y sencilla. Sí. En Catamarca, Liex y otras, digamos, en el Salar de Hombre Muerto, están explotando litio, es la primera minera argentina. Ahí hay dos ríos importantes, uno el río de los Patos y otro el río Trapiche. El río Trapiche se secó y ahora quieren canalizar el río de los Patos, privando de agua a toda la vida humana, doméstica, silvestre, que hay en la puna catamarqueña. En Jujuy hay una explotación. Se llama Sales de Jujuy, se encuentra en el salar de Olaroz Cauchari, y ya está causando impactos ambientales significativos, porque el método de explotación es evaporítico. Eso significa que bombean 2/3 de agua de las salmueras que se encuentran en los salares y 1/3 de agua dulce de los arroyos. Es insustentable porque es agua que se evapora y que el viento se la lleva fuera de la puna y que termina disecando y desertificando la puna. O sea, la explotación de litio es insustentable, terminaría convirtiendo a la puna argentina en un desierto, y allí habitan comunidades indígenas milenarias que tienen su producción, sobre todo pastoril, de ganado de llamas más que nada, y otras producciones que son prósperas para ellos. Así que directamente las comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc se han pronunciado de que no van a permitir ninguna minera más. Y esta reunión en Cangrejillo lo que hizo fue unificar la lucha por la cuenca del río Miraflores hasta Cangrejillos. Quiere decir que la resistencia y la defensa del agua está alcanzando grandes partes de la superficie de Jujuy, sobre todo porque es algo que no nos beneficia. Jujuy, Catamarca, Salta siguen siendo provincias mendigas de la coparticipación federal, quebradas, con índices de desnutrición y de pobreza que son ominosos, no representan ningún beneficio para la población, salvo para algunos pícaros que entregan los territorios a estas megamineras multinacionales que se llevan todo y que no dejan ningún beneficio. Néstor, Nos contabas que en la zona de La Puna, donde se está pretendiendo imponer estos proyectos mineros, de por sí el agua es escasa, que digamos solamente alcanzaría para el uso vital de la gente que habita estos territorios, y que no solamente eso, sino que la contaminación que genera el extractivismo en estos territorios campesinos, indígenas, ponen también en peligro todo el desarrollo económico o el desarrollo socioeconómico, se podría decir, de las actividades que vienen llevándose adelante hace muchísimos años, ¿no? ¿Nos podés ampliar un poco más sobre este desarrollo que se propone para las sociedades desde las comunidades originarias? Bueno, la verdad es de que en Jujuy jamás hubo remediación ambiental de ninguna mina. En La Puna llueven menos de 200 milímetros por año. Cada vez que hay una lluvia, es una bendición y es una maldición. Es una bendición porque permite la supervivencia de no solo de los humanos, sino también de la vida silvestre y doméstica. Y es una maldición porque como no se remediaron las minas, cuando llueve, todos los residuos que dejaron las mineras drenan ácidos y químicos contaminantes hacia el lecho de los arroyos y de los ríos, y eso es algo que desde ya nos afecta. No, nosotros entendemos que hay múltiples alternativas. Te doy un ejemplo. Digamos, ningún gobierno ha facilitado, por ejemplo, financiar una cooperativa de las comunidades para que puedan procesar y envasar la carne de llama, que tiene particularidades porque tiene las grasas buenas, es decir, que limpia las arterias. Y es de fácil digestión para los seres humanos. Bueno, esa sería, digamos, una manera de que el Estado podría colaborar con el desarrollo de la Quebrada y de La Puna. Otro ejemplo es la fibra de vicuña. Los hermanos realizan chacus desde tiempos inmemoriales. Y para darte un ejemplo, una prenda de fibra de vicuña se vende en Buenos Aires a un promedio de $6,000 la unidad. Y en Europa muchísimo más. Sí, seguramente. Y es algo que el Estado desde siempre, digamos, ha comprimido a las comunidades para evitar que la exploten y que obtengan desde ahí un recurso, porque obviamente lo que se pretende es sumir en la pobreza a las comunidades para forzarlas a aceptar la megaminería. Así que sí, bueno, muy muy valioso el aporte en ese detalle también de las actividades que se realizan, y porque todos estamos, creo, en búsqueda de un modelo distinto que nos permite una interacción con la naturaleza, ¿no? Ese conocimiento que hoy tienen los pueblos originarios. Y yo te quería preguntar, Néstor, porque venimos observando que de parte del gobierno provincial se viene avasallando a los pueblos originarios, no solamente en la expropiación y en el desalojo de sus territorios, sino también en esta falta de consulta ante estos proyectos mineros que atentan contra sus territorios y que debería ser legalmente algo que deba cumplir el gobierno, ¿no? Esta consulta previa, libre e informada de todos estos proyectos mineros. ¿Cómo es el diálogo con el gobierno, con las comunidades que cuestionan todos estos emprendimientos extractivistas? Bueno, se había acordado con funcionarios de este gobierno provincial radical que iba a haber una reunión en el territorio. En dos oportunidades bajaron miembros de todas las comunidades, algunos viajando durante horas, caminando, algunos en vehículo, para reunirse, para esperarlo al gobernador, y el gobernador nunca fue. Uh-huh. Y como bien dices vos, el gobierno provincial infringe la ley, porque el convenio 169 de la OIT, que es el que prevé la consulta previa, fue refrendado por la Argentina, y como todo tratado internacional, tiene rango constitucional. Sin embargo, este es un gobierno que actúa como si las comunidades no existieran, las atropella, las arrincona, y siempre está recortando los espacios de las comunidades para arrinconarlas, lejos de sus proyectos económicos. Y en esto no solo participa el Estado, sino también los terratenientes de Jujuy, que muestran títulos de época prerrepublicanas, es decir, de la época colonial, para justificar, digamos, extensiones territoriales que legalmente no poseen, porque antes en Jujuy se entregaban tierras a estas familias oligárquicas con gente adentro. Esa gente eran las comunidades indígenas. Algo que nuestra sociedad, en el siglo que vivimos, no puede aceptar. Es algo ilegal. Es casi como el sometimiento a servidumbre. Uh-huh. Ayer mismo estuvimos en Volcán, donde hay una comunidad que se encuentra continuamente amenazada por el avance del terrateniente local. Uh-huh. que pretende continuamente recortarle territorio. La idea es que las comunidades dejen de ser autosuficientes. Digamos, existe un prejuicio que dice que los habitantes de la Puna son pobres y desocupados. No están ocupados en la economía capitalista, pero son prósperos. Digamos, son productores, viven de sus cultivos, de sus ganados, tienen una hermosa vida con agua dulce que proviene de los ambientes glaciares y periglaciares de Jujuy, y son, claro, un estorbo para los proyectos extractivistas de este gobierno provincial. Bueno, Néstor, desde ya muchas gracias por la comunicación. Acá estaba viendo la lista de las comunidades indígenas que estuvieron participando de este encuentro el sábado pasado, en vistas a confeccionar este documento, que bueno, esperemos que puedan llegar a entregárselo al presidente de la Nación. Laguna de Guayatayoc, cuenca del río Miraflores, cuenca de Pozuelos y quebrada de Humahuaca, Cangrejillos, La Pulpera, Tabladitas, Rumi Cruz, Cueva del Inca, y la lista sigue, y me imagino que las comunidades, los pueblos originarios, se seguirán adheriendo a este rechazo al avance minero. En cuanto a la organización que están teniendo y en cuanto a la interconexión con el resto de las luchas en las provincias, sabemos que esto es algo no solamente de Jujuy, ¿algo que nos quieras comentar? Sí, hay un fenómeno nuevo, que muchas organizaciones de la sociedad civil, docentes, artistas, organizaciones sociales, están adhiriendo al documento, y la lista es muy larga. Y eso es importante, porque es necesario la unidad de todo el pueblo jujeño para defender el agua, como en Mendoza o como en Chubut ahora, ¿no? Es un proceso. Y en ese proceso, hay un crecimiento en la comprensión en las grandes ciudades de Jujuy, que hoy el problema es de las comunidades indígenas, pero mañana va a ser de ellos, porque si nos quedamos sin agua, también va a afectar a las ciudades. Así que bueno, me parece que en ese camino estamos y ojalá de que este gobierno nacional nuevo reflexione al respecto, ¿no? De que sinceramente es una explotación ruinosa que deja poco y nada de beneficio para la nación y menos para la provincia, y que termina provocando un daño ambiental que es irreparable, tanto la de metales pesados como de litio. Muchas gracias, Néstor, por la comunicación. Te mandamos un saludo grande desde Córdoba y esperamos seguir en contacto. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, seguimos entonces. Juan, vamos a una pausita musical breve y volvemos para el cierre. Sí, señor, vamos a una pausita musical. Enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas de Verano. Me dan por la cabeza y al momento ni me acuerdo. Sigo manso, sigo lerdo, siempre igual. Estoy convencido y obstinado en el bien y la nobleza, y me dan por la cabeza y me la vuelven a dar. Yo no sé si estoy sublime, yo no sé si soy un tonto, siempre listo, siempre pronto a entregarme a los demás, a confiar en los amigos, a creer en los amores, en los peces de colores y en la paz universal. ¡Qué buena fe que Dios me ha dado! ¿Y para qué me han estafado? Estoy más solo que un buzón en una esquina, más aplastado que una sardina. Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe? ¡Qué buena fe que Dios me dio! Yo no sé si me quisieron, pero cuando quise mucho me pasaron el serrucho, qué maldad. Cuando más necesitaba esa luz de la ternura, me dejaron bien oscuras en la negra soledad. Y lo mismo no escarmiento, si me engañan yo no miento, pero a mí me hacen el cuento del amor y la amistad. Y por eso de cariño tengo seco los bolsillos y una marca en el orillo de gilito nacional. ¡Qué buena fe que Dios me ha dado! ¿Y para qué me han estafado? Estoy más solo que un buzón en una esquina, más aplastado que una sardina. Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe? ¡Qué buena fe que Dios me dio! ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Excelente, volvemos para el cierre, ya estamos en los últimos 5 minutos del programa. Tengo un problema, me vine en remera y en ojotas. Estás complicado, ¿eh? Y afuera se ve una lluviecita que también está en otros lugares del país, también está bastante húmeda la cosa. ¿Querés saber el pronóstico para hoy y para mañana en Casagrande y alrededores? Aquí hablamos de acá de Casagrande y alrededores en la provincia de Córdoba, porque estamos acá en estos estudios de Radio Roja haciendo el programa, y el problema que tenés vos, ¿no? Este de que te viniste en ojotas y te tenés que volver hasta tu casa. Yo capaz me pongo las ojotas en diciembre, me las saco en marzo cuando empiezan las clases. Bueno, la nubosidad 75%, ¿sí? Humedad 68%, la presión 1011 hectopascales. Ah. Y, importantísimo, sí, lluvia moderada para hoy. Se nota. ¿Sí? Está haciendo gala el tiempo de la lluvia moderada. 17 grados 8 la temperatura. Bueno, ¿sí? Estaría bueno que los demás compañeros de la red nos informen cómo andan allí por otros lugares del país. Lo vamos a programar para el miércoles que viene. ¿Qué te parece? Estaría bueno hacer una pequeña cadena, ¿no? Nada, digo, para molestar. Sí, sí, como sí. Como nosotros estamos laburando. Claro. Bueno, tenemos las últimas, el último repaso de lo que está sucediendo. Tenemos que se publicó el decreto que otorga el aumento de 4.000 pesos a los estatales nacionales. Son 3.000 pesos en febrero y 1.000 pesos en marzo. Recordemos que los jubilados lo recibieron 3.000... no, los jubilados no. Los trabajadores privados recibieron 3.000 en enero, 1.000 en febrero. Así que los estatales nacionales van un poco un mes atrasados con eso. Incluye a las Fuerzas de Seguridad Nacionales, pero no incluye... a aquellos sindicatos que han pactado la cláusula gatillo en las últimas paritarias, que siguen con esa lógica. Ahí estamos con lo que es las últimas novedades acerca de las estas disposiciones paritarias que se están dando a nivel nacional. Me contabas que Mujica anduvo haciendo algunas declaraciones tranquilas, así como nos tiene acostumbrados. Sí, estoy queriendo abrir la nota, tengo un problema con el internet, pero bueno, pero sí, aparentemente... Primero lo que sucedió fue que el presidente de Uruguay, el nuevo presidente, dijo, el Pou Lacalle Pou. Lacalle Pou, dijo, voy a traer a 100.000 argentinos acá, yo veo que allá... Inversores argentinos, dijo. No lo dejan comprar dólares, así que me los traigo yo. Habló de inversores argentinos y Pepe Mujica se le pararon los pelos de la cervical. Sí, de las orejas. Y evidentemente tiró una de esas declaraciones como suele tirar él a veces, sobre todo en referencia a Argentina a veces, ¿no? Como que con Argentina tiene muchos reparos, si bien... cuando tuvo que hacer cosas cercanas, las hizo, digamos, pero sí. Con Cristina también había tenido un par de exabruptos así de ese tipo. Bueno, pero ya bueno, es una de esa edad ya no. Hablado de la vieja cabrona, no sé, la vieja protestona, no sé, algo así, la había llamado, se le había escapado por ahí. Hablando mal y pronto, dijo. Claro, poniendo. Sí, dijo algo así como que no vengan, en vez de traer a 100.000 cagadores argentinos, porque él está evaluando que los que van a ir son los que se la llevaron en pala durante el gobierno de Macri. No vamos a ir nosotros a Uruguay. Claro, no va a ser vos, Gustavo, a invertir en Uruguay. Claro, de casualidad que puedo ir a comprar algo a la esquina. Hablemos de Rappi. Estamos hablando de América Latina. Va a despedir a 300 empleados. Están en achique esta empresa. La decisión involucra las operaciones de la firma en Argentina, también en Colombia, México, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica. Es una empresa colombiana. Empiezan así, tranquilo, despidiendo. Bueno, ahí está la precarización. También incluye estos despidos. La juventud en riesgo, el 60% no encuentra, los jóvenes, un empleo formal, y la desocupación triplica la media. Ahora se van a estar dando los números de la inflación, que lo comentaba el compañero Enrique Gandolfo. Más o menos ya se sabe cuánto fue la inflación del año pasado, 54-55%. Eso es lo que nos comimos. Y las paritarias obviamente no anduvieron mucho mejor. Se viene un conflicto para allá por el sur, porque los petroleros están en pie de lucha. Van a hacer unas asambleas allí por los pozos. Hay 1.800 suspensiones y un congelamiento salarial hasta abril. Así que bueno, ahí están los conflictos petroleros, también se dan en el sur. Bueno, muy bien, eran algunas noticias breves para seguir ampliando. Sí, seguiremos ampliando. Para la semana que viene te prometemos una nota también. Tenemos una posible nota con Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ¿sí? Un ex juez federal, abogado, constitucionalista y periodista de opinión, que hace una nota muy interesante en un portal que se llama Striptease del Poder, no sé. Ajá. Si lo conocen, sí. Que habla sobre declaraciones de Alberto Fernández en referencia a la ley de medios y a las cuestiones de los medios Me alternativos, gusta. Que somos nosotros, claro. Y nosotres, y nosotras, que no nos preocupa bastante las declaraciones de Fernández en referencia al destino y a lo que él cree que son la función de los medios comunitarios en la Argentina. Así que vamos a ver si para la semana que viene, para el miércoles que viene, tenemos esa nota quizás y algunas que otras más. Seguimos obviamente con información ambientalista, así, cosas que tienen que ver con el medio ambiente que nos preocupan muchísimo, y toda la cosa sindical que nos trae don Gustavo Cedrón también. Y todo se relaciona con todo y terminamos hablando de todo. Así que esperamos que... ¿Querés hablar de Susana Jiménez? No. También hablamos de Susana. Hablamos de los Oscars. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este pequeño programa, de esta pequeña iniciativa que tenemos aquí desde la provincia de Córdoba. Somos Gustavo, Mariano y Juan, que esta vez hemos estado a cargo del Enredando. Y saludos a todas las radios que están hermanadas y enredadas con nosotros. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos.